Bueno, se viene con mucho, muchas ganas de, la verdad, mucho trabajo y con mucha satisfacción este fin de semana. Muy contenta, bueno, ustedes me han acompañado desde hace bastante desde que inicié esto, esta es la cuarta edición. La verdad que esta vez se sumaron más y esto estuvo bueno porque, bueno, ahora tenemos una expo que quedó más fuerte, más firme. Y bueno, la presentación del chocolate Viedma, esa fue una de las cosas que quería con este impulso presentar nuestro producto, que es realmente un producto natural desde el vamos. Y bueno, todo lo que se ve es acompañarme y todo lo que va a estar hecho es para acompañar este nuevo impulso como productora. Déjame preguntarte, Jacqueline, también para la gente de la comunidad de Viedma y de Patagones, también de toda la comarca, que si quieran acercar a la feria, ¿dónde se van a encontrar? ¿En qué días? ¿Qué horario? Vamos a estar en el Centro Cultural, en Cultura, ahí de las 11, empieza a las 10 de la mañana, a partir del viernes, a las 11 ya hay un acto protocolar, hasta las 13 horas y después de las 15 horas, hasta las 21, y van a ser los 3 días así. Vos, Cari, te digo, no estás mirando lo que yo estoy mirando acá, las producciones, la verdad que son increíbles. Y quiero preguntar más o menos cómo es la dinámica de acá, del lugar, cómo es la elaboración del chocolate, también cómo se preparan para el fin de semana. Estamos preparándonos fuerte, la verdad que, bueno, los chocolates son diferentes, cada uno de mis emprendedores le he enseñado un rumbo distinto, como un camino de productores personales dentro del equipo. Ellos hacen diferentes sabores, trabajo con otros métodos, hay líneas infantiles, tenidos de chocolate, saborizados, y todo es, son todos diferentes, ninguno son iguales. Y la diferencia del chocolate que hago yo. Cuarta edición este fin de semana, te quería consultar también cómo han sido las anteriores experiencias. Oh, la verdad que ha sido bastante muy diferente, es como un salto, no sé, bien, bien grande, de una a otra, desde el principio hasta ahora, era el camino que tenía que ser. La verdad que sí, acá hay 10 trabajando, pero en realidad somos 57 que trabajamos y vivimos de esto. Bueno, Jacqueline, muchísimas gracias, la verdad, por recibirnos. ¿Te parece que reforcemos la invitación para la comunidad de Viedma y Patagones para el fin de semana? El día viernes, a partir de las 11, en el acto protocolar, hasta las 13 horas, y de las 15 hasta las 21, los 3 días, van a haber actividades que ustedes la deben haber pasado ya. Bueno, van a estar los grandes chefs, cocineros, va a haber de degustación, va a haber de todo, y 40 productores que van a estar acompañando. Y artesanos también arriba, adentro y afuera.